necesito verte una vez más. Sé muy bien que siempre te mentí, pero desde que te perdí, ya no sé, ya no sé por quién viví. Demasiadas cosas te pedí y muy poco fue lo que te di. Fui un tonto y no comprendí que la vida hay que compartir sin pensar, sin pensar en recibir. Y hoy pido que vuelvas, que vuelvas a mí. Mi alma te espera para hacerte difícil poder resistir. Hoy quisiera poder vivir sin pensar. Y hoy pido que vuelvas, que vuelvas a mí. Espera.